Fernando Peña. Posiblemente haya pocos argentinos con los que tuviéramos tantas diferencias en un cierto sentido de esta complejidad que es la vida. Fernando Peña era un transgresor individual que vivió la vida como un relámpago, enfrentándose a la muerte día a día desde que se enteró de la grave enfermedad que sufría. Lo hizo con valentía, lo hizo con firmeza, no pretendió dar compasión. Se enfrentó a la vida y a la muerte como un hombre. Hizo de la transgresión personal, de la transgresión individual, una especie de práctica mística, un intento de trascender los límites del cuerpo, buscando superar ese cercano horizonte que es el individuo, buscando una trascendencia que no dejaba de ser individual. Fernando Peña era un individualista cerril, vivió como tal, defendió su individualismo, y toda la transgresión que ponía en esta práctica militante del individualismo se convertía en materia social en conservatismo. Fernando Peña era un transgresor. Fue un artista transgresor, fue un artista que convirtió su vida y su propio cuerpo en una forma de arte, y era socialmente un conservador que en el fondo no quería que nada cambiase, que la sociedad siguiese siendo como era, con sus explotadores y sus explotados, mientras que cada uno de esos átomos, según su particular e individual visión del mundo, cada uno de esos átomos, los hombres y las mujeres, trataban de superar ese estrecho corset del individuo, trascendiendo en una individualidad mística y transgresora, nada cambiase. Nada más distinto al punto de vista que hemos sostenido toda la vida y que se trata de explicar, hacer conocer desde A Boca de Jarro, que es un punto de vista basado en la sociedad, en la lucha por transformar esta sociedad en una sociedad mejor, en una sociedad más justa. Esta diferencia que tuvimos con Fernando Peña se convirtió en un hecho mediático merced a su enorme capacidad de comunicación, la de Fernando Peña, y a la enorme capacidad de comunicación de Luis de Lía. eran dos mundos, el de Delía y el mundo de Fernando Peña, que no podían en lo social sino coludir, chocar, como si chocaran dos planetas. Pero su vida fue testimonio de sus puntos de vista, y esto es algo que vale la pena ser rescatado. Puso el cuero para sostener lo que decía con el pico, cosa que no ocurre a menudo en una sociedad donde abundan los cobardes y no sobran para nada aquellos que sostienen un punto de vista hasta el momento mismo de su muerte. En esto, personalmente, admiro a Fernando Peña, aunque el punto de vista que él tenía de la sociedad, su profunda ignorancia de la sociedad de clases, de la maldición que pesa sobre los desheredados de la sociedad, lo hiciera a veces confrontar, coludir, pelearse con quienes sostenemos un punto de vista totalmente distinto. No obstante, Fernando Peña fue, para quienes lo conocieron, un gran amigo, y para quienes se enfrentaron con él, un gran rival. Desde Boca de Jarro lo recordamos esta noche.